Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. De forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, de lugares comunes está tapizada la escena política. En ese sentido, quizá no exista otro más concluyente que aquel que señala que una imagen vale más que mil palabras. Lo cierto es que no deja de tener actualidad, porque ver a Gerardo Martínez de regreso a la mesa chica hace ya algunos días atrás, en la mesa chica de negociaciones con el Estado, repartiendo sonrisas entre algunos flashes de las cámaras, sentado a un costado de la máxima autoridad política argentina, no hace más que estremecer a cualquier observador informado. Secretario general de la UOCRA desde 1990, símbolo del sindicalismo funcional a la flexibilización laboral y ejemplo de un modelo que apostó por recortar de modo sistemático las conquistas de los trabajadores a cambio de jugosas prebendas. Señalado también como fiel colaborador civil del Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura militar. El prontuario de Martínez confirma que los caminos del poder se bifurcan entre ciertas apelaciones discursivas que se jactan de rupturas, mientras que la siempre pragmática política de alianzas prefiere las continuidades. Y si de continuidades escribimos, ningún otro modelo ha perdurado en el tiempo de un modo más intocable que el sindical. A la cola de candidatos y proyectos diversos, la burocracia sindical en Argentina supo mantener su cuota de poder, aún contra el descrédito generalizado ante el movimiento obrero, aún pese a su larga lista de oportunas genuflexiones y connivencias, aún con su tradición tan particular de traiciones y lealtades a cuestas. Los burócratas pueden bajar el perfil, esperar su momento, mantenerse en las sombras desde sus negocios, transformarse en socios claves de las patronales y con el tiempo retornar al escenario para la foto. Todos vimos esa foto. Y el que no se haya estremecido ante la imagen, nada conoce de la historia de una clase que no ha sido capaz aún de sacudirse de encima a la burocracia más rancia, ni ha logrado tampoco potenciar los mínimos, pero importantísimos, intentos de multiplicar una matriz sindical verdaderamente clasista, defensora de los intereses de los trabajadores, incorruptible y molesta para los dueños de todo. Surgieron decenas de experiencias de base, comisiones internas, frentes coyunturales, disputas en seccionales y avances esporádicos. Pero los burócratas siguen allí. Seguro seguirán las voces pragmáticas de siempre, esas que insisten en la necesidad de extender las alianzas sin romper, sin reparar demasiado en el paso miserable de sus aliados, como si fuera posible avanzar apoyándose en laderos cómplices de dictaduras, funcionales a explotadores, amigos de patrones y enemigos de los trabajadores, como si fuera posible ocultar la hipocresía y el doble discurso detrás del argumento de siempre. Los otros son peores, no queda otra. Lo importante es la totalidad. Hay que mirar el proceso en general, que el árbol no tape el bosque, y tantas cobardías parecidas. Ahí está esa foto, como una afrenta, como una alarma, como el relieve trágico de una historia que ya no cuenta con miles de obreros rebeldes, desaparecidos, delatados por los burócratas, la historia de quienes sembraron el terror y aniquilaron conquistas históricas, de los que devastaron miles de fuentes de trabajo y arrojaron a los márgenes a millones de laburantes. Miran los pragmáticos con ese gesto que tanto practicado ante el espejo para que no se note la vergüenza de vivir tragando sapos. Que no queda otra, que el poder es otra cosa, que los que se indignan no entienden nada, que acá hay que gestionar y embarrarse, que a veces no es tan malo que los miserables se sienten a su lado y los abracen y sonrían para la foto. Una foto más, decimos desde acá, de esas que ya no preocupan y que se vuelven cada vez más habituales. Pedimos prestada este editorial a la revista Sudestada, editorial que fue publicada en su última edición del mes de septiembre. Me siento solo en un mundo extraño, no reconozco este lugar. Caras asustadas pasan a mi lado y un viento frío en mi corazón. Dicen algunos que fue la bomba, que aquí en la tierra ya estalló. Yo lo sabía, es que estaban tan locos esos ricachones, dueños del poder, más poder, el poder. Todas las casas están quemadas, ninguna ventana será abierta al sol, sobreviviendo como perros locos, desesperados por no morir. Sería mejor que estuvieras muerto y no presenciaras este final. Yo lo sabía, es que estaban tan locos esos ricachones, dueños del poder, más poder, el poder. ¿Cuántos siglos el hombre vivía feliz aquí? Pero una parte oscura de su mente inventó el dinero y la ambición surgió, y fueron pocos explotando a muchos, y en esto basaron la civilización. Yo lo sabía, es que estaban tan locos esos ricachones, dueños del poder, más poder, el poder. Solo un cuento en la montaña se escuchó una voz. Ven a mi casa, siéntate en mi mesa, toma mi vino, come mi pan y acércate, yo quiero ser tu amigo, quiero que aprendamos a compartir. Fue tanto tiempo de no creer en nada que ahora es inútil mirar para atrás. Yo lo sabía, es que estaban tan locos esos ricachones, dueños del poder, más poder. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando que para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Bueno, lo que pasa en ANSES es lo que la gente ve diariamente cuando va a hacer las colas. Colas interminables, ahí vos tenés el volante que realizamos en la asamblea, que realizan los trabajadores. Bueno, efectivamente es eso, que las personas encuentran que es casi imposible realizar un trámite en ANSES. Y digo, hacen colas interminables abajo del agua, del sol, del frío. Y que después cuando entran al organismo, la situación no es mucho mejor, porque no hay falta de personal, falta de insumos. Uno, más allá de las explicaciones, hay hechos y hay un hecho que la provincia tiene un problema estructural, presupuestario, financiero y económico, que va a costar superar. Y va a costar superar porque está vinculado con cosas que no puede hacer la provincia. ¿Cómo modificar legislación nacional? Entonces, en este marco crítico, la provincia siempre recibió un auxilio equivalente al 10% de su presupuesto. Este año lo venimos recibiendo una porción mucho menor. Para hablar en... es difícil hacernos una idea en cifras, pero son ilustrativas. Un presupuesto de la provincia de Buenos Aires anda alrededor de 140 mil millones de pesos y el año pasado recibimos 10 mil millones de pesos por coparticipación. Este año, ya estamos en septiembre, hemos recibido 2.200 nada más y eso que hemos tenido un aumento de la pauta salarial de más del 20%. La sesión extraordinaria que fue solicitada por... un tercio del cuerpo, un tercio del cuerpo. Era para autorizar al Departamento Ejecutivo a la compra del inmueble que vos mencionás, que es el inmueble que todos conocemos como el Depósito de Acción Social del municipio, donde se lo viene alquilando hace mucho tiempo, muchos años, y con este fondo que bien mencionás vos, que es el fondo de la soja, que la nación le transfiere a la provincia y la provincia le transfiere al municipio, son los fondos con los cuales se compraría, y por eso autorizamos al Departamento Ejecutivo a llevar adelante esa operatoria. No solo... Los adelantos que vamos a compartir en la mañana de hoy, de los temas que vamos a compartir en la mañana de hoy, en primer lugar, Pablo Lopardo, que es gremialista, estamos hablando en este caso de ATE, reflejando cuál es la situación que se vive en ANSES Moreno y el reclamo que están llevando adelante. Estaremos desarrollando más este tema. Al mismo tiempo escuchábamos a Iván Budazzi, que es un senador del Frente, un diputado del Frente para la Victoria, en relación a la situación económica de la provincia y cuál es una de las propuestas que él presentó para tener recursos y poder solucionar uno de los temas que preocupa y que está en agenda, en este caso, que es el estado de las rutas. Va en paralelo a otro proyecto que se discutió la semana pasada en lo que es el ámbito legislativo de la provincia de Buenos Aires. Y por último, escuchábamos la palabra de Damián Contreras, que es el presidente del HCD en Moreno, haciendo referencia a un fondo, a una cantidad de dinero que llegó al distrito para comprar un depósito municipal que sería adquirido por la gestión de Mariano Hues. ¿Cuál sería la función de este? Abrir un centro de equipamiento comunitario para el desarrollo social y la salud del distrito. Cabe aclarar que este dinero se obtiene del Fondo Federal Solidario de la Ley 13.973, que es un recurso que deja la materia prima, que en este caso es el símbolo, el monocultivo, y estamos hablando de la soja en nuestro país. Escuchamos al presidente del Honorable Consejo Deliberante, Damián Contreras, haciendo referencia a esto. La sesión extraordinaria que fue solicitada por un tercio del cuerpo. Un tercio. Era para autorizar al Departamento Ejecutivo a la compra del inmueble que vos mencionás, que es el inmueble que todos conocemos como el depósito de acción social del municipio, donde se lo viene alquilando hace mucho tiempo, muchos años, y con este fondo, que bien mencionas vos, que es el fondo de la soja, que la nación le transfiere a la provincia y la provincia le transfiere al municipio, son los fondos con los cuales se compraría, y por eso autorizamos al Departamento Ejecutivo a llevar adelante esa operatoria. No solamente el depósito municipal, sino también esto incluye una serie de locales que llegan hacia la Ruta 23, donde seguramente de hacerse la transacción y pasar esto a patrimonio del municipio, la idea es de que allí funcionen las oficinas de los centros de atención municipal, que realmente le va a venir muy bien a toda la zona de influencia, la zona de Catona. Presidente, ¿por qué se hace una sesión extraordinaria y no esperar la ordinaria de la próxima semana? ¿Cuál es el carácter o la urgencia? En realidad había dos temas. Uno, que creo que es generar un hecho político por parte del Departamento Ejecutivo, en dejar bien a las claras la voluntad política de la compra de este inmueble en ese lugar, por lo que te decía anteriormente. Por eso es un tema único, ese hecho político es tema único. Exactamente, porque interpreto y entiendo que realmente de alguna manera se quería transmitir hacia la población de ese lugar un gesto de que realmente alguna de las promesas de las campañas políticas se pueden plasmar y llevar adelante, en este caso la compra de ese inmueble, ya que, como vos lo sabés, el municipio de Moreno también alquila muchísimos inmuebles en nuestro distrito y muchas veces la crítica desde la oposición es precisamente eso, de que no se haga el municipio de inmuebles propios que de esa manera harían bajar los alquileres. Y por otro lado, contestando a tu pregunta de por qué este tema único, por qué la premura, es porque realmente hay un plazo de 30 días que figuraba en el expediente que se le daba al monto de la oferta. El mantenimiento del precio es por 30 días, con lo cual había de alguna manera una urgencia para que no se cumplan esos plazos. ¿El monto, presidente, cuánto es? 4.050.000 pesos. O sea, en realidad hay una una evaluación por parte del Banco Provincia, que es de 4.400.000 pesos, y la oferta que está haciendo el municipio es de 4.050.000 pesos. ¿El propietario de ese inmueble? El propietario es una sociedad, una S.A., Voz Albona S.A. Voz Albona. Sí. Repetimos entonces, en sesión extraordinaria el miércoles pasado y con la presencia de 17 concejales quedó avalado el expediente del HCD número 30.636/12, emanado por el intendente municipal para la compra de un inmueble a metros de la ruta 23 en el ingreso conocido como La Yunta. Estaría destinado para un centro de equipamiento comunitario para desarrollo social y salud del distrito. A quienes escuchabas era el presidente del HCD, Damián Contreras. En este caso habla el presidente también de otro tema que fue importante en estos meses y que llevó también a reclamos por legisladores dentro del recinto. Estamos hablando de los problemas con Edenor y la falta de suministro eléctrico en los barrios. Hubo respuestas, se acercó el subgerente de la empresa de Edenor a hablar en el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó? Damián Contreras lo explica de esta manera. Se hizo presente el subgerente de Edenor, el señor Condori, que vino precisamente a cumplir con estas preguntas, con estos requisitos que cada uno de los concejales nos hacemos. Producto de que, como decís vos, me parece que la gente ve en el Consejo Deliberante, en los concejales, o sea, a la figura institucional más cercana, donde sí. Reclamar, donde peticionar, donde preguntar qué pasa y donde realmente debemos estar a la altura de las circunstancias. En ese sentido, el Consejo Deliberante había reiterado la invitación a las autoridades de Edenor. Yo personalmente me comuniqué con las autoridades a los efectos de que pudiéramos tener esta posibilidad de diálogo, esta posibilidad de ser informados para ser transmisores de cuál es la planificación, de qué es lo que Edenor tiene previsto para llevar adelante en cuanto a obras de infraestructura en nuestro distrito. Vos sabés que el municipio de Moreno celebró un convenio con el Ministerio de Planificación de la Nación de 150 millones de pesos, precisamente que tienen que ver con un mejoramiento de la obra y la calidad energética en nuestro distrito, desde el tendido de media, de baja, de solucionar problemas históricos de corte en zonas como Moreno Norte, en Francisco Álvarez, y bueno, toda esa información realmente queríamos tenerla por boca de Edenor, de quien será, quienes tengan que llevar adelante eso. Esto también tiene que ver con esa inversión, con poder poner en marcha el parque industrial municipal, que realmente me parece que es el desafío que todas las fuerzas políticas tenemos para adelante si realmente pensamos en modificar la realidad de nuestro distrito. Y se inauguró como tres veces, ¿no? Exactamente, tal cual. Desde el año 95 en adelante, o sea, venimos... Ahora, Wes, lo interrumpo. Wes había dicho, respecto al acuerdo con el Ministerio de Planificación Federal, que estaba previsto inclusive antes de abril, se suspendió por el tornado, que era de 40 millones de pesos. Oficialmente, esto es lo que dijo Wes, 40 millones de pesos. Usted dice 150, que se amplió. Sí, en realidad, eso se amplió, o sea, son en dos etapas, y eso prevé, ya te digo, también una inversión que tiene que ver con el tema del parque industrial. ...150 millones de pesos para mejorar el tendido de la red de media y baja tensión. Vamos a ver qué pasa con esto y qué es lo que sucede. Pocas respuestas por parte del subgerente de la empresa Edenor, aunque sí se explicó que con fondos nacionales se van a realizar las obras para mejorar lo que es el suministro de la energía eléctrica en el distrito. La última pregunta también encontré está vinculada con lo político. Y hablamos de lo político partidario. ¿Cómo se está armando el tablero para las próximas elecciones, porque ya se está trabajando en esto. De la Sota hizo algunos anuncios, se vieron también reuniones, aparecieron las especulaciones, hablamos de la posibilidad de algún acuerdo, digo, con lo que es el sector del PRO. De la Sota con sus frases que son agenda en los medios nacionales. Bueno, ¿cómo se juega acá? ¿Qué va a pasar en Moreno? Le pregunta Rubén Bustamante por la instalación nacional de la Sota a Damián Contreras, un hombre que se manifestó cerca del dualdismo en su trayectoria y que fuertemente está vinculado con la diputada Graciela Camaño. Lo escuchamos. En principio, reconocer en el gobernador de Córdoba realmente su peronismo, digamos, para los que tenemos muchos años en la militancia, no olvidamos que De la Sota fue el compañero de fórmula de Antonio Cafiero en la renovación peronista, sí, sí, que enfrentó en ese momento, que fue la última gran interna de la cual participamos los peronistas. No fue Menem Dualde, Cafiero De la Sota. Uh-huh. En ese momento, muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires estuvimos enrolados precisamente apoyando esa fórmula, la de Cafiero De la Sota, que era quien. Además, era la fórmula ganadora. Quienes interpretábamos que era la renovación en ese momento del peronismo. O sea que, desconocer el peronismo del gobernador de Córdoba me parece que para los peronistas. No tiene sustento. Uh-huh. Y bueno, bienvenido. O sea que la pregunta es si es necesario que aparezca alguien en el espectro del peronismo. De la discusión del peronismo. El peronismo necesita discutir. Uh-huh. Y esta es una expresión abiertamente. Lo que hace es abrir la discusión en cuanto a algunos temas, como por ejemplo el tema de la coparticipación federal, que bien le hace no solamente al peronismo, sino a la vida democrática de nuestro país. De la misma manera que en la provincia de Buenos Aires muchos de los legisladores provinciales y en algunos distritos se empieza a discutir la reforma de la ley orgánica de las municipalidades, que también tiene que ver con la autonomía municipal, con la coparticipación en cuanto a los municipios con la provincia. Realmente lo que estamos discutiendo son los dineros, de quién va a administrar los dineros que recauda en los estados, el Estado Nacional, el Estado Provincial, los estados municipales, y realmente bienvenido sea la instalación de ese tema desde el lado de la Sota. Ahora le voy a agregar esto, porque además de la cuestión de coparticipación, lo que está expresando de la Sota es la moderación. Él lo dice, yo fui amigo de Néstor Kirchner, ahora soy el peor enemigo, y lo está diciendo para adentro y para afuera, está diciendo todos aquellos que no se alinean con el modelo de Cristina, vengan conmigo, esto es así, es muy claro también. O sea, me parece que también dentro de los planteos del gobernador, o sea, lo que hay es una crítica al estilo de conducción de Cristina Fernández de Kirchner, de la Presidenta de la Nación, en cuanto al trato que tiene para con los funcionarios, en este caso los gobernadores, y también, digamos, el trato para con lo institucional y el trato para con lo partidario. Claro. Me parece que hay un doble mensaje en esto, y ya te digo, desde el punto de vista partidario, está bien que se dé de esa manera y que cada dirigente tenga la posibilidad de plantear dentro del seno del peronismo qué tipo de relación nos imaginamos para adelante. El mensaje político de Macri al acompañar al gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, a presenciar el partido Argentina en el Kempes. ¿Cuál es la unión del pro-peronismo con el gobernador de Córdoba? Estamos hablando de la Sota. 9 de la mañana, 37 minutos. Estamos en recorte informativo. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar.

Preguntas sin respuestas. Respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace Agrocopatec, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gases de efecto invernadero. O sea, vos por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no podés pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Decíamos y lo escuchábamos en el adelanto la palabra de Pablo Leopardo, que es de ATE, en relación a la emergencia que se vive en ANSES y las medidas que van a tomar en los próximos días si no hay respuesta. ¿Qué es lo que dice el comunicado que firmaron los trabajadores en asamblea? Todos aquellos que realizan trámites en ANSES de Moreno conocen la situación por la que atravesamos. Colas interminables, a la intemperie, lluvia, sol, frío, son algunas de las inclemencias que deben soportar los beneficiarios que llegan a nuestro organismo durante varias horas. Para los que logran conseguir entrar, las penurias no terminan allí, falta de personal, falta de insumos esenciales, un edificio con dimensiones insuficientes para los miles de vecinos que se acercan a diario. La incorporación de nuevas prestaciones como la asignación universal por hijo, la tarjeta argenta, los contraturnos, etcétera, no vinieron acompañada de más personal ni mejoras edilicias para una más eficiente atención a los vecinos. Los trabajadores de este ANSES se encuentran ya agotados y no vislumbramos una solución. Muchos de nuestros compañeros no tienen vinculación contractual con el organismo, lo que genera inestabilidad y precariedad laboral. De esto va a hablar Pablo Leopardo, de las malas condiciones de trabajo y la precarización laboral en el organismo ANSES. Bueno, lo que pasa en ANSES es lo que la gente ve diariamente cuando va a hacer las colas. Colas interminables, ahí vos tenés el volante que realizamos en asamblea, que realizan los trabajadores. Bueno, efectivamente es eso, que las personas encuentran que es casi imposible realizar un trámite en ANSES. Y digo, hacen colas interminables abajo del agua, del sol, del frío. Y que después cuando entran al organismo, la situación no es mucho mejor, porque no hay falta de personal, falta de insumos. Decirlo por acá pareciera, digo, algo livianito. Digo, simplemente lo entienden aquellos que van todos los días a realizar tramitaciones tan importantes para algunos, digo, como es el plato de comida, asegurar el plato de comida de ese día, ¿no? Con las asignaciones universales, con la asignación familiar, bueno, distintas prestaciones que son necesarias para las personas y que encuentran que es muy, muy complicado realizarlas. ¿Desde la dirección de ANSES qué dicen? Bueno, nosotros tenemos varios inconvenientes con esto. Lo primero es que no se garantiza lo que dice la Constitución, que hay igual trabajo, igual remuneración. Entonces estos compañeros, que ganan hasta a veces 5 veces menos que nosotros, realizan el mismo trabajo. Con respecto a la atención, digo, necesitas nada más que preguntarle a la gente que se llega hasta allí. Es imposible atenderlos. Una población de casi 600.000 habitantes, somos 48 empleados, de los cuales hacen atención al público solamente 25. Estos 25 compañeros hacen la atención de la mayoría de las personas que llegan, que estamos hablando de que por día más o menos al ANSES llegan más de 1.000 personas, promedio más o menos 1.000 personas. La situación se agrava porque la otra UDAI que se había creado para descomprimir la de Moreno, que tiene 26 puestos de trabajo fantásticos, hermosos, con escritorios nuevos, con computadoras y qué sé yo, hay solamente 9 personas trabajando de 26 que estarían dispuestas computadoras y escritorios para que trabajen allí. entonces no alcanza a descomprimir lo que tiene que descomprimir y entonces toda la totalidad de esa población viene a Moreno. ¿Eso por qué se da? ¿Porque no hay nombramientos? ¿Porque no se incorpora trabajador? ¿Por qué? Porque el Estado Nacional está en emergencia económica, entonces eso no permite el ingreso de personal al Estado. Salvo contrataciones como las que ya te decía, que digo por intermedio de las universidades hacen convenios, y entonces por ejemplo hoy tenemos que en La Puerta trabajan personas que han hecho el curso como integradores, esto es el trabajo territorial del ANSES por intermedio de las universidades y que deberían estar haciendo trabajo en los barrios, ¿no? De relevamientos, de efectivamente sí, las personas están llevando a los chicos a darse las vacunas. Bueno, esa gente que debería estar en el barrio y que no tiene una relación directa con ANSES es la que está atendiendo dentro del organismo, ¿no? Esto nos provoca, bueno, lo primero es esto, ¿no? La desigualdad que provoca entre trabajadores, y lo segundo es que no tienen ningún tipo de contención, ni de obra social, ni de aportes, porque son monotributistas, porque su relación con el organismo. Así que, digo, no ha sido de ayuda, al contrario, ha sido un perjuicio, no solamente para ellos, sino en la calidad de la atención a la gente. Así es como se dio un plazo para buscar soluciones. Si mañana, que se cumplen 20 días de lo solicitado por los trabajadores, no hay soluciones, se va a llevar adelante una asamblea sin atención al público. Es por eso que se quiere notificar a todos aquellos que tienen que asistir a ANSES, que estén atentos de esto. Mañana se podría realizar una asamblea sin atención al público por las condiciones, por las malas condiciones de trabajo en las que se encuentran los trabajadores. A quien escuchábamos era a Pablo Lopardo haciendo referencia a esto, a la asamblea que se realizó ya hace un tiempo atrás, hace 20 días, y se tomó como resolución realizar esta medida, estos reclamos, y te leíamos lo que escribieron los trabajadores en relación a las malas condiciones de trabajo. Los compañeros que orientan al público en La Puerta, es el comunicado de entrada, los compañeros que orientan al público en La Puerta de Entrada se encuentran sobrepasados, ya que el trabajo que deberían realizar por lo menos 6 personas lo terminan realizando 2, con lo que un mal asesoramiento, por no tener el tiempo necesario para atender como corresponde al vecino que se acerca, genera tensiones, discusiones y agresiones, producto de que las personas deben volver 2 o 3 veces para poder realizar su tramitación en forma adecuada. Ante esta situación, los trabajadores de la UDAI Moreno, reunidos en asamblea, decidimos decir basta. Luego de 2 años de espera y numerosas asambleas, hemos dado plazo para la solución de sus problemas y de nuestros problemas, para que quienes dirigen nuestro organismo empiecen a dar soluciones a nuestros reclamos, que no son otra cosa que sus reclamos. Se espera la resolución entonces entre hoy y mañana de alguna respuesta por parte de la dirección de ANSES. Recuerdo las entrevistas a Walter Festa hablando de la capacidad para atender a la gente que tenía tanto ANSES Moreno como la sede que se abrió en Trujuy. De esto también va a hablar Pablo Lopardo, y acerca de esto que lo anunciamos ya hace un tiempo atrás. ¿Se acuerda usted la compra de un edificio nuevo para mejorar la atención? ¿Qué dice Pablo Lopardo de ATE acerca de esto? Lo escuchamos. Nosotros somos el organismo, por definición, de este gobierno nacional, ¿no? Somos el organismo más importante de la administración pública, por los recursos que maneja y por la cantidad de prestaciones que nosotros otorgamos. La verdad es que hoy no somos ni una cosa ni la otra. Lo que nos está pasando hoy, que la gente puede reafirmarlo, es que tapamos agujeros constantemente. Nos conocemos perfectamente las caras, empleados y gente, porque vienen 3, 4, 5, 6 veces en búsqueda de una solución, digo, y que no se la pueden dar los empleados porque no están ni formados ni preparados y ya no tienen más ganas. ¿Te imaginas lo que es que una sola persona atienda a más de 1000 personas por día durante meses y años? Digo, esa persona no está, digo, lo que nos provoca también enfermedades laborales constantes, que reduce el personal y que reduce la atención y que provoca más tensiones. Hemos tenido muchos hechos de violencia en estos últimos días. Por eso ¿Cómo cuáles? Que, por ejemplo, personas del público agregan verbalmente y físicamente a empleados. Por supuesto, digo, que te imaginas que digo, yo me pongo en el lugar de la gente, yo entiendo que tienen razón. Tienen razón, cuando uno tiene necesidades y tan urgente y apremiante como las que tienen, es necesario que se les dé una solución. La realidad es que quienes somos la cara visible hoy del organismo, los empleados, no tenemos en nuestras manos las soluciones. o por lo menos, digo, sí, en este caso, digo, nosotros podemos hacer acciones que tiendan a las soluciones, pero que en realidad tienen que ver con una decisión política, que no está, que no va a estar. Cuando nos decían, vamos a un edificio nuevo, que compramos el bingo viejo, no, bueno, eso, nada de eso ha resultado ser. Nosotros desde ATE lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. En una situación económica como la que atraviesa el gobierno nacional, poner 2,5 millones de pesos, de dólares, para que se atienda mejor a la gente, no entraba dentro de la lógica que nosotros entendíamos. ¿No se compró el lugar? ¿Se compró el lugar y aún no está en funcionamiento? No, se cayó esa oferta. No se va a comprar eso. Y nosotros estamos en este momento dentro del edificio en la Sociedad Francesa. Digo, se cumplió el periodo que se había alquilado y estamos en el año de prórroga. Un edificio que no sirve, ¿no? Está a la vista que este edificio no sirve, con escaleras sin barandas, digo, suben mamás con chicos, con bebés. Este edificio no sirve y no tenemos a la vista el recambio de edificio. Para ser más específicos en el dato, en mayo de este año, Walter Festa hablaba con Rubén Bustamante y justamente anunciaba que se iba a realizar la compra de un edificio con un valor de 2,5 millones de dólares, iba a ser con plata de ANSES, para convertir el espacio en un centro modelo. Esto, según las palabras de Pablo Lopardo, se cayó y evidentemente el desembolso no se pudo hacer para mejorar las condiciones de atención en lo que es Moreno, Lauday Moreno. Otra de las preguntas a Pablo Lopardo estaba vinculado con el miedo. Si hay miedo a poder organizarse y reclamar. Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo los operativos de ANSES están vinculados con la agrupación local La Cámpora, quien también dirige Walter Festa. ¿Hay miedo por parte de los trabajadores a organizarse? ¿Qué pasa con la militancia? De esto habla también Pablo Lopardo. Dice que él no tiene preocupación por la militancia, pero sí se observan inconvenientes para la organización, aunque hasta el momento la asamblea está presente. Y esto es lo importante, manifestó Pablo Lopardo de ATE. Lo escuchamos en el tercer audio. Como en todo el Estado, la precariedad laboral se palpa, digo, apenas entra un organismo. Esto que te decía de que integradores que no tienen la capacidad y no tienen la relación con el organismo para atender, digo, lo que hace, digo, actúa de dos maneras, ¿no? Uno es disciplinamiento, porque te imaginas, digo, que alguien que está inestable decididamente tiene que quedar bien con sus patrones porque se le puede quedar en el medio del contrato. En el medio también los aprietes hacia compañeros que sí están trabajando y que tienen una relación con el organismo también es muy fuerte. Tenemos dentro del organismo compañeros que no tienen ningún tipo de relación ni con el organismo, ni con las universidades, ni con nada. Hace 2 años tenemos una compañera que está trabajando allí sin ningún tipo de contrato, le está pagando a otro compañero su sueldo. Esto habla a las claras de cuál es la intencionalidad, ¿no? Si no tenemos empleados y los pocos que llegan sin relación con el organismo, que son fáciles de dominar, fáciles de acarrear, y que por supuesto, digo, repercuten en lo que tenemos. Yo no puteo contra la militancia política. Digo, todos militamos en nuestra forma, todos militamos. Ahora, cuando eso se convierte en una legión de trabajadores dispuestos a hacer el trabajo que sea y en las condiciones que sea, digo, bueno, eso efectivamente repercute en la organización de los trabajadores. Sin embargo, ha habido buenas noticias en los últimos tiempos. Nosotros, la asamblea está firme, digo, más allá de todas estos aprietes. Sin embargo, la asamblea ha decidido seguir adelante con el plan de lucha. El martes, si no tenemos respuesta ni ninguna propuesta a lo que estamos pidiendo, que es más personal y un mejor edificio, vamos al paro. Por supuesto, en todos los casos, con la metodología de hacer participar a la gente, a la comunidad de Moreno, porque tiene que ver con ellos. Ellos son parte del problema y también queremos y creemos que deben ser parte de la solución. Y por último, va a hablar Lopardo acerca de la tarjeta Argenta. Hubo un operativo para difundir la entrega de tarjetas Argenta en Moreno. ANSES lo llevó adelante, podías ver los afiches, se iba a realizar en Los Indios. Quien escribió una nota al respecto acerca de esto fue Rodrigo Solorzano, que publicó en Semanario Actualidad, que es su periódico digital. Dice lo siguiente: mediante un operativo que realizó en el Club Los Indios de Moreno, la Administración Nacional de Seguridad Social adjudicó la tarjeta Argenta a más de 380 jubilados y pensionados, lo que implica casi 3 millones de pesos lanzados a la economía local. Dicha tarjeta le permite sacar un crédito de hasta 10.000 pesos en 40 cuotas para realizar una compra determinada o compras rutinarias en los comercios que están adheridos a la misma. Estuvo Walter Festa, que es gerente regional de ANSES y concejal de Moreno por el Frente para la Victoria, quien manifestó su alegría respecto a lo que dejó esta primera entrega en el distrito. Dijo lo siguiente: el mejor operativo que realizó ANSES a nivel general me lo están diciendo los organizadores de la administración central. No ha habido ni en Mendoza, que fue organizado por su propio gobernador, tanta gente como hubo en este operativo en Moreno. Por su parte, debido al éxito de la entrega de las tarjetas y la gran demanda que tuvo el ente nacional, prometió un nuevo operativo para el 14 de septiembre desde las 8:30 horas en las instalaciones del Club Recreativo Los Indios de Moreno. Y dijo también: agradecemos al Club Los Indios por la disposición y a su comisión directiva por facilitar también a todos los chicos que han trabajado en la difusión. Agregó el jefe responsable de ANSES regional, estamos hablando de Festa. Se realizó entonces este operativo en el mes de agosto, hubo publicidad, pero ¿qué es Argenta? Lo decíamos, tarjetas para comprar, dinero que se otorga, el mismo dinero de los jubilados que se utiliza para tener créditos. De esto justamente habla Pablo Lopardo, haciendo una crítica a lo que significa Argenta por la capacidad de endeudamiento que los jubilados con sus salarios mínimos tienen a partir de la utilización de esta tarjeta. Lo escuchamos. La tarjeta Argenta es en esencia una tarjeta que pareciera de crédito, en la cual, de acuerdo a la capacidad que vos tengas de descuento dentro de tu sueldo, por ejemplo, jubilados con que no tengan demasiados préstamos en el medio, que no hayan ido a ninguna mutual, a un banco, tienen cierta capacidad de descuento. Vos lo sabés que por ley solamente se puede descontar el 40% de tu sueldo. Entonces, de acuerdo a eso, te dicen qué monto te pueden depositar en una cuenta y esa tarjeta sirve como medio de pago, como tarjeta de crédito para hacer compras solamente. No ves plata en efectivo, es solamente una tarjeta de compras. Claro, y estamos hablando en todos los casos, por eso yo te decía, es lo ilógico de esto, ¿no? Un organismo con tantos recursos económicos. Digo, nosotros los trabajadores somos quienes seguimos bancando no solamente la tarjeta Argenta, digo, porque fíjate lo ilógico, ¿no? Un jubilado con su plata, que ha ido ahorrando, y de los trabajadores activos también, es esa plata la que le prestan y es la que tiene que devolver con intereses, ¿no? ¿Por qué no mejor entonces pensar en el 82% móvil, no? Es decir, sería lo más lógico. ¿Por qué te prestaría plata con interés, tu misma plata, y no te daría un aumento de salario? ¿No? Y, bueno, tiene que ver con esta lógica del consumo, ¿no? Un gobierno que apuesta a eso, ¿no? A que vos puedas seguir consumiendo, digo, no importa a qué precio y no importa cuánto después tengas que, digo, despojarte de tu sueldo para pagar lo que consumiste. Bueno, digo, consejo de pobre a pobre es que los pobres no podemos tener tarjeta, porque si no llegamos hasta fin de mes y nos endeudamos en el medio, menos vamos a llegar al siguiente mes, ¿no? Bueno, Festa, ¿qué es lo que dice? No es una tarjeta de crédito, es un crédito en una tarjeta. Bueno, ahí lo escuchaba a Pablo Lopardo haciendo referencia a esto que implica el crédito. Lo que se manifiesta por parte de la administración de ANSES es que es un beneficio porque los intereses son menores a los intereses que puede dar el sector privado. El endeudamiento, patear para adelante o la bicicleta, lo podemos llamar. 10 de la mañana, un minuto. Mañana puede haber paro de actividades en ANSES, una asamblea en donde no se va a hacer atención al público en relación y manifestando también las condiciones de trabajo y precarización laboral. Se pide a los vecinos de Moreno que se acerquen allí, los más afectados por esta situación, que acompañen con su firma estos petitorios que están considerando un justo reclamo los trabajadores, que es por más personal y mejores instalaciones, dignidad para los beneficiarios de todas las prestaciones y trabajadores de ANSES. Parte del comunicado que se emite a los vecinos y trabajadores en emergencia por la situación que se vive en ANSES, aunque muchas veces escuchamos que eran uno de los mejores operativos, como por ejemplo el de Argenta, de la palabra de Walter Festa, que en este momento es jefe regional, pero fue jefe de ANSES y es actualmente concejal del Frente para la Victoria. 10 de la mañana, 2 minutos, tanda de la hora y volvemos.

Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo. Vamos a dar lectura a algunos titulares de los medios alternativos de comunicación. Dice: concentración frente a Canal 13 por el despido de un activista. Hoy a las 13:30 se realizará un acto en la puerta de Canal 13 por el despido de Mariana Cucarese, activista sindical militante de la agrupación La Naranja de Prensa. La compañera se había afiliado a la UTBA y llevaba adelante una actividad gremial constante de apoyo a la comisión interna y sus luchas. El viernes pasado fue despedida de Canal 13. Es una militante de La Naranja y activista sindical en el canal. Mariana, en las condiciones difíciles de represión patronal que caracteriza a las empresas del grupo Clarín, se había afiliado a la UTBA y llevaba adelante una actividad gremial constante de apoyo a la comisión interna y sus luchas, actividad que irradiaba hacia otras empresas del Pulpo, de Noble y Mañeto, siendo enlace y organizadora de activistas sindicales de varios medios del grupo. Esa es la razón por la que la despidieron. Por ese motivo, en acuerdo con la comisión interna de Canal 13 TN, hemos convocado para el lunes 10 de septiembre, es decir, hoy, a las 13:30 horas, a un acto en las puertas del canal en Lima 1261 para repudiar su despido y exigir su reincorporación. Ese acto será el comienzo de una vasta y energética campaña que realizaremos en todo el gremio de prensa para luchar contra el despido de Mariana. Por eso queríamos invitarlos a que participen y nos ayuden a difundir la actividad entre los compañeros de sus lugares de trabajo y en el gremio en general, con la perspectiva de lograr un gran acto contra el despido de esta compañera. Repetimos entonces, se repudia el despido de una militante de la agrupación La Naranja de Prensa. Fue despedida de Canal 13 y hoy se va a realizar una concentración a las 13:30 horas frente al canal. Seis años sin Jorge Julio López, y se está llevando adelante una campaña para difundir una marcha que se va a realizar en La Plata, que dice, tiene la siguiente frase de convocatoria: para detener al monstruo no hay que pisarle la cola, sino cortarle la cabeza. Convocado por la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, se realizará el próximo martes 18 de septiembre a las 17:30 horas en Plaza Moreno de La Plata, una marcha para exigir la aparición con vida y el castigo a los culpables de la desaparición forzada de Jorge Julio López. A seis años seguiremos estando en las calles gritando y exigiendo juicio y castigo, recordándole al gobierno de los derechos humanos que aún existen desaparecidos por razones políticas, pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer y al del gatillo fácil de hoy, no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria popular y barrerlo para siempre, reza la declaración de Hijos La Plata, que se reproduce en el comunicado que publica en el día de hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Entonces se convoca una marcha para el martes 18 de septiembre a las 17:30 horas en Plaza Moreno de La Plata, recordando y pidiendo justicia por Jorge Julio López, a seis años de estar desaparecido. El símbolo de los desaparecidos en democracia, más de 190 desaparecidos en democracia, difundía Correpi la semana pasada. (Risa) Una información más, en este caso hablamos del Chaco, denuncian intimidación policial a periodista radial. La Asociación Civil en Defensa del Derecho de la Ciudadanía, partidos políticos, movimientos sociales, el MTD 17 de julio, el MTD Federal, el MTD Cuba, el MTD 6 de septiembre, el Partido de los Trabajadores y otras organizaciones, también prensa, autoconvocados y ciudadanos han manifestado su solidaridad con el periodista Tonino Ginter, conductor del programa radial Contracara, que se emite de 18 a 20 horas por la emisora FM 93.7, Radio Gualamba, quien el día 6 de septiembre de 2012 fuera objeto de intimidación pública, maltrato, tratado en forma apremiante con autoritarismo y abuso de autoridad por parte de personal policial. Estas son las agrupaciones que repudian el hecho y denuncian la intimidación policial a un periodista radial. Estamos hablando de la provincia del Chaco. El hecho de violencia verbal se produjo en momentos en que estuvo entrevistando en su programa radial a un referente social, interviniendo e interrumpiendo irrespetuosa, amenazante, introspectiva, en el diálogo con el entrevistado sin autorización previa del periodista por parte del alto funcionario policial, que tiene el rango de comisario de apellido Mencía, quien exteriorizó una agresión verbal intimidante, profiriendo palabras descalificantes contra la función periodística e intentando opinar de cómo debería realizar sus funciones el conductor radial. Este hecho es denunciado por las agrupaciones y denuncian esta persecución policial a un periodista de la provincia del Chaco. Leíamos entonces las noticias alternativas de la agencia Rodolfo Walsh. Vamos a leer más adelante más noticias de las cuales publican en el día de hoy las agencias alternativas que tenemos para compartir con ustedes. Seguimos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 15-61-54-03-59 o por teléfono al 466-6559. Yo ahora no tengo en mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena. Menguante. Luna, luna, luna llena. Menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la cama viva. gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el torde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna, luna. Te comentábamos el despido de Mariana Cucarese. Está Mariana en línea, vamos a hablar directamente con ella. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Cintia Medina desde FM Moreno, te saluda. Hola. Hola, Mariana, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola. Hola, estamos en vivo para FM Moreno. Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, contame por favor qué pasó. Difundíamos en este informativo de esta radio comunitaria el despido. ¿Esto fue consecuencia de tu actividad sindical? Sí, esto fue el día viernes, antes de que yo me retirara, me comunicaron que iban a reestructurar el sector en el cual estoy y que no estaban los planes. Pero no hay ningún motivo del despido. Y yo tengo, digamos, entiendo que esto se debe a que yo tengo un diálogo permanente con la Comisión Interna del Noticiero, por distintos, digamos, cuestiones sobre la situación laboral que hay en el canal. Y jamás me llamaron la atención por ninguna cosa de mi trabajo, todo lo contrario. Y entendiendo que es una empresa de esas características, entiendo que perfectamente me hubieran, digamos, en el caso de que fuera solo una cuestión de reestructuración, me hubieran podido ubicar en cualquiera de los otros sectores, que es una empresa enorme. Y sí, digamos, yo entiendo que está relacionado con esto, porque además no hay ningún, en principio, otro despido que uno pudiera entender como una modificación en la estructura de los sectores y demás. ¿En qué condiciones se encuentran ustedes laborales dentro, digamos, de lo que es Canal 13? Claro, digamos, hay un montón de incumplimientos de la empresa. Yo estaba en blanco, pero bajo una categoría que es fuera de convenio, con lo cual no recibía, digamos, los aumentos que me corresponden por cualquiera de los convenios, digamos, que actúan en el canal, sino que la empresa aumentaba determinado porcentaje que ellos decidían sobre cualquier salario, digamos, porque no se respetaba ese tipo de cosas. En mi sector en particular, es un sector que está muy precarizado, el 75% está tercerizado, a pesar de que hay personas que hace 10 años por lo menos que están facturando a consultoras cuando vienen todos los días al canal. Digamos, hay de esos casos hay muchísimos, es, digamos, completamente irregular la contratación, incluso cuando han venido de la FIP, cuando fue el escándalo de que cayeron en Clarín, vinieron al canal y a los tercerizados los mandaron a todos a su casa. Las condiciones del edificio son terribles. La verdad que y hay cero diálogo, una persecución muy fuerte, incluso no hay diálogo con la comisión interna. Ahora tuvieron que reincorporar a uno de los delegados que permanecía afuera porque la justicia dictaminó en ese sentido. Y la presión es muy fuerte, pero bueno, digamos, yo encontré la manera de poder canalizar esto y participar de alguna forma, pero bueno, la respuesta de la empresa es esta. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas en el canal? Desde abril del 2007, son 5 años y 5 meses más o menos. ¿Cuál es la función que está cumpliendo la UTBA? ¿Es activa? ¿Ustedes le reclaman más participación? En el último tiempo no, o sea, digamos, ha participado poco, digamos. Yo tengo entendido que yo no me comuniqué con ellos, pero en principio mis compañeros se comunicaron. Yo pertenezco a una agrupación que es la Naranja de Prensa, que es opositora al sindicato. Uh-huh. Pero en esta comunicación manifestaron que hoy iban a venir, digamos. Vamos a ver, ojalá vengan un montón. Mi pedido es por la reincorporación inmediata. Nosotros hacemos un acto hoy 13:30 en la puerta del canal. Bien, entonces hay que esperar cuál es la postura que toma la UTBA. No, en principio yo no voy a esperar a que el sindicato tome alguna u otra postura. Entiendo que tiene que manifestarse en contra de cualquier despido, en cualquier lugar de trabajo, y digamos, espero que pongan, digamos, toda la fuerza del sindicato a disposición de que se pueda lograr la reincorporación y no dejar pasar la persecución gremial. ¿Hubo otros despidos con estas características? Sí, claro, digamos, esto, la organización, digamos, después de un bache muy importante que hubo desde el 2000-2001 hasta el 2008, fueron despedidos dos compañeros que eran delegados y recién uno pudo ingresar ahora. Esto es constante, ya fueron despedidos estos dos compañeros, se logró frenar un despido hace muy poquito, hace unos 3 meses, que fue despedido un editor, Marcelo Pérez, y luego de un paro, y de asambleas, paro y una serie de medidas que tomaron en el noticiero, lograron en pocas horas reincorporarlo. Pero la empresa tiene, digamos, una actitud constante de no recibir a la interna, de no canalizar, digamos, las necesidades que hay, las condiciones de trabajo. ¿Vos cumplís ahí funciones como periodista, como productora? No, como administrativa, yo estoy en un área administrativa. Bueno, ¿cómo sigue esto entonces? Porque la vulneración de derechos de los trabajadores se reproduce en Canal 13, pero en los medios de comunicación en general, y es algo por lo cual nosotros lo venimos denunciando ya hace bastante tiempo. Sí, digamos, esto es el principio de una campaña que va a terminar cuando logremos la reincorporación. Este hecho es un primer acto, pero bueno, de todas maneras nosotros entendemos que esto es así como vos decís, nosotros estamos en una campaña porque reincorporen a Marcela Pacheco en Canal 7, ella está en una huelga de hambre que ya lleva más de 12, 13 días, y justamente también porque fue separada del canal por una cuestión ideológica, digamos. Uno ve que tanto en los medios públicos o privados esto es así. ¿Qué es lo que sabe, qué es lo que podés informarnos vos de la situación de Marcela Pacheco en Canal 7? Porque es algo que nosotros pudimos leer, pero todavía no lo desarrollamos. Mira, ella fue despedida en el 2006, entendiendo que su manera de pensar no coincidía con el, digamos, la dirección en ese momento del canal. Ella ahora está en una situación límite porque está a punto de perder su casa. Ha trabajado otras cosas, pero entiende que lo que sabe hacer es esto y ella quiere recuperar la voz que le quitaron. Y en principio estamos, digamos, la fuimos a ver el otro día, el jueves, fuimos a su casa a manifestarle nuestra solidaridad con ella y hay también un petitorio que está circulando al respecto para que todo el mundo que quiera acercarle su adhesión lo pueda hacer. Y en principio ya está muy firme, digamos, su condición de salud es débil, una huelga de hambre en general perjudica, por eso uno está exigiendo que sea reincorporada en lo inmediato antes de que tenga cualquier daño irreversible a su salud, porque es lo que corresponde, porque nadie puede ser despedido de un lugar por no coincidir con el pensamiento que pretenden imponer en los distintos lugares. ¿Cuántos días ya de huelga de hambre? Esa creo que lleva entre 13 y 14 días. Mariana, que tengamos que llegar a hacer huelga de hambre para reclamar los derechos de los trabajadores. Mira, yo no voy a hacer eso, ni creo que sea una medida que sea la mejor para tomar. Yo pertenezco a una organización, a una agrupación gremial y todo, entiendo que es esa la manera. Uh-huh. Y que la mayor difusión, los actos, la masividad, que la gente también dentro de los lugares de trabajo pierda el miedo. En ese sentido, creo que es eso. Creo, de todas formas, que Marcela llega a esta instancia porque ha agotado todos los recursos que tenía a su alcance y tiene que ver con una medida completamente desesperada. La entiendo en ese sentido y la defiendo y me solidarizo con ella en ese sentido. Yo no es una medida que vaya a tener en cuenta, pero sí, igual que Marcela, el reclamo por mi reincorporación y que pueda seguir trabajando. Yo, como cualquiera de los que trabajamos ahí, vivo de eso, digamos, es mi medio para pagar las cosas más cotidianas de mi vida y necesito mantener mi trabajo. Es importante esto porque es la solidaridad entre los compañeros trabajadores en este momento en donde se trata de polarizar tanto la discusión entre los medios, digo, ¿no? Canal 13, por un lado estamos hablando en tu situación, y por el otro Canal 7. Son patronales que van en contra de los derechos de los trabajadores, y esto tiene que quedar claro. Sí, yo pertenezco a una organización que entiende que los monopolios no deben aceptarse ni siendo del Estado, ni siendo de las patronales privadas, que la lucha por la libertad de expresión y por las condiciones de trabajo es algo que los trabajadores tenemos que discutir de manera independiente y teniendo una salida alternativa, porque uno ve que en ninguno de los medios esto se garantiza, tengan, digamos, el color que tengan. Esto pasa en los medios del Estado, vimos la manera en que fueron presentadas determinados hechos, lo que sucedió en la autopista la semana pasada, la represión que hubo en la autopista a la gente de las cooperativas, la manera en que fue presentado el tema de Darío Aranda en Página 12, uh-huh. Digo, la censura y la persecución gremial se da en todos los medios. Por eso me parece que es una tarea de los trabajadores, teniendo en cuenta que se abre ahora toda una crisis con respecto al vencimiento de la medida cautelar, ahora el 7 de diciembre, que ese tipo de reestructuraciones no perjudique a los trabajadores. Clarísimo. Mariana, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, el acto es hoy 1:30 en la puerta del canal, que la dirección es Lima 1261. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Mariana Cucarese es militante de la agrupación La Naranja de Prensa, mencionando lo que está pasando con Marcela Pacheco en Canal 7, que está en huelga de hambre, reclamando su reincorporación, explicando también cuáles son las vulneraciones en relación a los derechos del trabajador dentro de Canal 13, la actividad que ella venía llevando, denunciando esto junto con su agrupación, que es La Naranja de Prensa. Hoy se va a realizar una actividad a las 13:30 horas reclamando, exigiendo la reincorporación de ella a la empresa. Seguimos en Recorte Informativo, 10:35. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte Informativo. Los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte Informativo, ni Opo ni Corpo, periodismo. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para La Torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para La Torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para La Torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para La Torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Noticias en este caso de la provincia de Buenos Aires. Te decíamos que Rubén Bustamante entrevistó a Iván Budazzi, que es diputado del Frente para la Victoria. Hubo una reunión el 5 de septiembre entre la ministra de Economía, Silvina Batakis, y su par de infraestructura, Alejandro Arlía, junto con el diputado Budazzi y el titular de la Agencia Provincial de Transporte, que es Hugo Bilbao. La ministra de Economía, Silvia Batakis, y su par de infraestructura, Alejandro Arlía, mantuvieron esta reunión. En el encuentro se abordó la cuestión del mantenimiento y mejora de la red vial destinada a reducir la cantidad de siniestros en las rutas provinciales. En la reunión se avanzó con esta propuesta de Budazzi, que es la creación de un fondo fiduciario que se financiará mediante un adicional en el impuesto automotor, diferenciado entre el transporte vehicular común y el transporte de cargas. El titular de infraestructura, estamos hablando de Alejandro Arlía, señaló que todo esto surge en el marco del proyecto del diputado Budazzi, a quien lo vamos a escuchar en un instante, explicando este proyecto, que aparece como un gran aporte, el plan previsto por el Ejecutivo Provincial, en el que se van a concesionar unos 1.800 kilómetros de rutas, que involucran distintos tramos de las rutas 41, rutas provinciales, 41, 51, 74, 86, 65 y 29. A su vez, Silvina Batakis afirmó que el proyecto está en sintonía con la política de prevención que impulsa el gobernador Daniel Scioli, destinada a mejorar la circulación de las rutas de la provincia para proteger a los ciudadanos. Un impuesto más, algo más de dinero que hay que aportar para mejorar el estado de las rutas provinciales. El diputado del Frente para la Victoria, Iván Budazzi, sciolista, lo explica de esta manera: cuál es la política y cuál es el estado de las rutas provinciales, la cantidad de muertos, la necesidad de un proyecto para solucionar esto. No, más allá de las explicaciones, hay hechos y hay un hecho que la provincia tiene un problema estructural presupuestario, financiero y económico que va a costar superar. Y va a costar superar porque está vinculado con cosas que no puede hacer la provincia, cómo modificar legislación nacional. Entonces, en este marco crítico, la provincia siempre recibió un auxilio equivalente al 10% de su presupuesto. Este año lo venimos recibiendo una porción mucho menor. Para hablar en es difícil hacernos una idea en cifras, pero son ilustrativas. Un presupuesto de la provincia de Buenos Aires anda alrededor de 140 mil millones de pesos y el año pasado recibimos 10 mil millones de pesos por sobre la por coparticipación. Este año, ya estamos en septiembre, hemos recibido 2.200 nada más, y eso es que hemos tenido un aumento de la pauta salarial de más del 20%. También, para ver qué representan estos 2.200 millones, pensemos que solamente de aumento a los docentes, la provincia este año va a pagar 5.600 millones de pesos más. Y en estas urgencias, expresadas con dramaticidad cuando no pudimos pagar el presupuesto, el medio aguinaldo en término, está lo que usted también decía, lo urgente y lo importante. Lo urgente pasó a ser, obviamente, tratar de cumplir con nuestros trabajadores. Pero dentro de lo importante y como resguardo de la vida está el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial. En la Argentina, en solo 10 años, del 2001 al 2011, se duplicó la cantidad de autos, de 5 a 10 millones. 3.000 personas por año mueren en las rutas de la provincia y de ellos la mitad por cuando están sobrepasando otros vehículos. Muertes perfectamente evitables. Desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado que tenemos muchas Malvinas todos los años de gente que se muere y por allí nosotros recordamos a nuestros muertos de Malvinas y la gente que muere anónimamente en la ruta parece que nadie le presta atención. Entonces esto necesita una solución estructural a una situación extraordinaria y que pensar una solución extraordinaria. Iván Budazzi es del Frente para la Victoria, es oriundo de Bahía Blanca, pertenece a la sexta sección electoral, su mandato es hasta el 2013. Y dentro de, bueno, también tendremos para compartir más adelante, es presidente de Asuntos Penitenciarios, una de las comisiones a las cuales integra. En este caso no estamos hablando de este tema, pero seguramente en la semana tendremos para compartir cuál es su postura al respecto y cuál es su visión particular acerca de la situación del servicio penitenciario bonaerense actualmente. Lo que dice Budazzi en esta entrevista, la cual pudimos realizar, es que si bien hay problemas, se ha logrado mucho en la gestión de Daniel Scioli. Volvemos al tema que estábamos desarrollando, que es este proyecto para formar un fondo fiduciario que permite mejorar las condiciones de las rutas de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué se trata el proyecto? Y este fondo de 600 millones de pesos destinados a las rutas, a la reparación de las mismas. Iván Budazzi, el diputado Iván Budazzi, lo explica de esta manera. Nosotros propusimos es la creación de un fondo especial, fiduciario, que traducido al criollo es una plata que no se puede tocar para otra cosa que no sea para su fin. Y el fin va a ser la mejora y la reconstrucción de la red vial de la provincia. ¿Quién aporta ese fondo, diputado? Aportan el Estado y los contribuyentes. Los contribuyentes por un incremento del 10%, del 10 al 20 en el caso de los autos vehículos de gran porte, transporte de pasajeros, y un 10% en los autos de calle. Un incremento en el impuesto de sellos que pagan los seguros, y luego el Estado hace su aporte también mandando a este fondo lo que recupera por los gastos que tiene, por los accidentes que se le pueden cobrar a quienes los causan. También pone gran parte de lo que recauda en multas, y esto nos permitirá hacer un fondo de 600 millones de pesos al año, que básicamente lo importante es que nos permite tener crédito. Ni la República Argentina, y menos aún la provincia de Buenos Aires, puede acceder a crédito en el extranjero y aún en la Argentina. Acceder por las tasas, por las tasas. Claro. Usurarias, es este el punto. El punto es que, como Argentina se supone que es un país de riesgo, nos cobran tasas elevadísimas. Entonces, si nosotros garantizamos a los bancos, ya sea argentinos o extranjeros, que tenemos un flujo garantizado que va a ir siempre a ese fondo y que se van a poder cobrar de ahí las tasas se reducen sustancialmente a la mitad. Entonces, vamos a tener una financiación para tener una inyección de fondos inmediata muy importante para comenzar a trabajar en este tema. Y el primero que tomó la decisión fue el gobernador. Yo estaba, como decía fuera de micrófono, evangelizando los diferentes bloques sobre esta solución y sobre la necesidad de una respuesta dramática a esta solución, a este problema grave, cuando el día martes me sorprendió el gobernador, el día lunes cuando fue a mi pago, a Bahía Blanca, y anunció que esta idea va a estar metida junto a la ley impositiva y el presupuesto que se va a votar en no más de un mes y medio en esta Cámara. El diputado Sciolista, en el ámbito provincial, explicaba de qué se trata este fondo de 600 millones de pesos destinados para la reparación de rutas. Bueno, pero esto va de la mano con un aumento del 10 al 15% para aquellos que paguen seguro e impuesto automotor. Así se recauda, pero va a haber una devolución. Y lo explica el diputado provincial Iván Budazzi de esta manera. Decirles también que nosotros sabemos que el contribuyente de la provincia de Buenos Aires es el que más paga impuestos de todo el país. Como esto es una solución extraordinaria, lo que pudimos hacer, y eso tecnológicamente pudimos pensar, y tecnológicamente es posible llevarlo a cabo, es que aquel que pague va a poder tener un crédito mediante una tarjeta de estas tarjetas inteligentes o una oblea que ponga en su automotor y que se le vayan a dar cuando haga su BTV, por ejemplo, con el cual él va a pagar un peaje diferenciado o se le va a descontar lo que tiene en su cuenta, digamos, lo que él ha pagado de más, este 10% que nosotros le vamos a pedir que nos adelante, va a tener un beneficio por sobre el resto de las personas, los camioneros de Brasil o quienes vienen a pasar la vacación en la provincia de Buenos Aires que no aportaron para mejorar las rutas y construir autopistas, esos van a tener que pagar el peaje completo. El bonaerense que pagó va a tener la posibilidad de tener un crédito en pesos metido en una tarjeta que también lo va a poder transferir a otra persona si él no viaja o si está siempre en su misma ciudad o si lo va a poder vender a una compañía de transporte. Digamos, la idea es que si bien necesitamos este aporte porque es una solución excepcional, queremos reconocerle a quien al bonaerense que ha pagado un tratamiento especial al momento de tener que pasar por los peajes. Ese beneficio que está pensado en un incremento del 10%, un 15% más, ¿es para quien paga por adelantado? ¿Tiene un aspecto optativo, un carácter optativo? ¿Es para todos? Todos los que paguen seguros e impuesto automotor van a tener ese incremento y automáticamente se le va a generar ese crédito que lo va a tener en una tarjeta a su nombre, pero que también lo va a poder transferir. Bueno, esto va a venir para fin de año, es decir, que hay que pensarlo, el aumento para este cierre de año o para el próximo. Va a ser para el año próximo. El año próximo estuvimos hoy reunidos porque mi proyecto obviamente lo hice yo pensando con los medios que yo tenía, pero quienes tienen los fierros, que tienen la capacidad técnica para completarlo es el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Economía. Hoy estuve reunido con la ministra Batakis y el ministro Alía cerrando los detalles, viendo cómo se puede manejar bien esta conformación del fondo y sobre todo dar las máximas garantías para que ese dinero no vaya a otro lado. Le hago la última pregunta sobre esto. En la evangelización, ¿le costó más con el oficialismo o la oposición? La verdad es que no me costó demasiado, porque en la charla privada, sobre todo los del interior, percibimos mucho cómo es el estado de las rutas y mis colegas de la Comisión de Presupuestos tienen los números al detalle y saben que se necesita tantos miles de millones de pesos que no pueden ser sacados del presupuesto común. Así que la tarea aquí, en el mano a mano, es fácil. Están tratando de reunirse los diferentes bloques para tomar una posición, porque esto ha tomado una dinámica a partir del anuncio del gobernador, en el cual la definición va a haber que darla en 15 o 20 días. Así que esto, más otro tema que también es polémico, que planteó el ministro Alía, que es el de instaurar peajes una vez que se realicen las obras, para ayudar al mantenimiento de las rutas, estos dos temas van a ser centrales en la discusión del presupuesto que ya viene después del 15 de septiembre a la legislatura de la provincia. La creación entonces del fondo se va a incluir en el presupuesto 2013, seguramente se tratará en los últimos días de este año, mientras que los aumentos fiscales serán consignados en la ley impositiva, afectando los fondos específicamente para las obras viales. Se estudia también la posibilidad de generar un sistema para que los contribuyentes estén exentos del pago de peajes en las rutas afectadas por el plan y la instalación de peajes para mantener, dijo Budazzi, los arreglos que se puedan hacer a partir de la creación de este fondo fiduciario de infraestructura vial. 10 de la mañana, 52 minutos, pasaban así las noticias, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Escuchabas al diputado Sciolista del Frente para la Victoria, Iván Budazzi, dialogando con Rubén Bustamante. No tiemblan como vos. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. La última información de esta mañana, y ya nos vamos, es que el miércoles se va a desarrollar una marcha en reclamo del reconocimiento de los bachilleratos populares, que reclaman el reconocimiento oficial. Y se lanzó un comunicado de prensa, dice: otro ataque del gobierno de Daniel Scioli a la educación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa negando el derecho a la educación a miles de estudiantes y el reconocimiento salarial a cientos de educadores. En Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, hoy somos más de 40 los bachilleratos organizados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha. Tras largos años de lucha, en el 2010, durante la gestión a cargo del director general de escuelas, Mario Porto, se consiguió el compromiso para el reconocimiento de todas estas escuelas. Las distintas autoridades ministeriales que formaron parte del gobierno de Daniel Scioli se han negado a reconocer estos acuerdos, denotando una falta de voluntad de respetar los mismos. Esto implica claramente un freno al proceso de oficialización de nuestras experiencias y vulnera el derecho a la educación de miles de estudiantes que asisten a nuestros bachilleratos y el derecho de los y las docentes a recibir un salario por su trabajo. Hoy son ya 300 los estudiantes que habiendo finalizado sus estudios, se les niega el derecho a recibir el título. Desde ya hace 10 años, los bachilleratos populares retomamos la larga tradición de la educación popular en nuestro país y el continente. Desde movimientos y organizaciones sociales y políticas, creamos escuelas secundarias para jóvenes y adultos en nuestros territorios. Repetimos entonces, una marcha en Capital Federal y en La Plata el miércoles 12 de este mes a partir de las 12:30 horas. Los bachilleratos populares marchan por su reconocimiento oficial. Nosotros nos vamos, son las 11 de la mañana en punto. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, quien te habla, Cintia Medina. Mañana regresamos con más información en el aire de la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.